la temperatura va bajando un poco. ¿Será que pasará? ¿Será que lloverá? Y sábado y domingo también lluvias y la temperatura sigue bajando, 19-14 y 24-12. Bueno, esperemos que llueva porque hay tanto polvo en el aire que, bueno, se necesita la lluvia. Me gustaría saber si lo conocen a Matías Di Stefano, qué es lo que piensan, quién es. Así que si tienen ganas, comuníquense al 11-55-03-1691 y dejen sus reflexiones acerca de Matías Di Stefano. Hay gente que lo conoce, gente que no lo conoce, que no tiene ni idea qué hace. Hay muchísima gente acá en Capilla que viene de todos lados del mundo a escucharlo. Así que sería interesante que los capillenses dejáramos una reflexión a ver quién es Matías Di Stefano. Así que les paso el celular 11-55-03-1691 y me dicen, ¿lo conozco o no lo conozco? ¿Pienso que él es esto o es lo otro? ¿A mí me gusta o no me gusta? Bueno, vamos con dos canciones siguientes. León Gieco, Jairo, Silvina Moreno, Sandra Corricio, El Desembarco y Gustavo Cerati, Adiós. Y nunca se lamentan los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Creemos que la historia se hizo en un minuto y

Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. De la huerta a tu mesa, del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548-561757. Y comproba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. Bueno, festejamos los 437 años de Capilla del Monte. Yo digo, son 437 años desde que vinieron los españoles colonizando todo Sudamérica. Me gustaría saber qué había antes en este lugar y por qué no se invitan a los descendientes de los pueblos originarios y se hace una convocatoria para quienes fueron los primeros y verdaderos habitantes del lugar. Bueno, también feliz día del trabajador municipal, ayer fue, y estábamos escuchando esto del fuego. No hay que hacer fuego de ningún tipo. A veces los turistas vienen acá, y los no turistas también, porque queman ramas, hojas y esas cosas, y una chispa de eso en este momento que todo está tan seco puede provocar un desastre. Y yo creo que desde ahora deberíamos hacer una campaña para no ruido ni fuegos artificiales en las fiestas, porque eso lo venimos haciendo desde las radios, pero parece que cuando llegan las fiestas hay algunos que se olvidan y tiran fuego, sobre todo desde casa, que vivimos en una loma, se ve cómo hay fuegos artificiales y luces y todo, y eso está totalmente prohibido. A mí me gustaría saber si alguno de los que tiraron el año pasado, que en Navidad veníamos muy bien, pero en Año Nuevo parece que se desbandaron un poco. Si alguno pagó alguna multa, la municipalidad controla, ¿hay alguna clase de control? Porque eso es peligrosísimo. Y aparte, para los animales, ya se sabe que eso no es bueno, porque salen corriendo los perros, se pierden, y a toda la fauna de aquí, de la zona, le hace pésimo a los pájaros. Se mueren con infartos. Bueno, también quería avisar que como ahora empieza el calor, aparecen los alacranes. ¿Y cómo se distinguen? Ustedes saben, bueno, vamos a decirles algunas cositas, que son pocas, pero para que tengan en cuenta cuando vean un alacrán. Si ven un alacrán, generalmente son chiquitos, no son tan grandes, y tienen unas tenazas. Si las tenazas son flaquitas y largas, las tenazas son las que van para adelante, ese es un alacrán peligroso. Si el color, si es amarillento, cuanto más claro, es peligroso. Y si en la cola tiene dos aguijones, es peligroso. Entonces, para identificarlos, si tienen las partes de adelante de las tenazas flaquitas y largas es peligroso. Lo contrario sería cortas y anchas. El color, lo más amarillento y lo más, digamos... Claro. Más clarito. Lo más clarito es peligroso. Generalmente son oscuros, negros y marrones. Y si en la cola tiene dos aguijones, son peligrosos. Bueno, si te pica uno de estos animalitos, el problema son los chicos y también las personas que son alérgicas. Esas personas pueden tener algún problema y tienen que dirigirse urgente al hospital acá de Capilla, por ejemplo. Si se puede agarrar el animalito, mejor. No hay que hacer ninguna compresa de ningún tipo y lo que hay que hacer es bajar la temperatura de la zona, por ejemplo con agua fría o con hielo, y rajar a un hospital. Bueno, la feria de San Esteban de estos domingos de noviembre son el día 13 de noviembre y el día 20 de noviembre en el balneario. Así que estén atentos porque es una feria que tiene todo, para mí, todo lindo. Buena música, buena comida, buena compañía y lindas cosas que los vecinos hacen. Así que no se olviden. Bueno, vamos ahora a escuchar a nuestro compañero, militante, amigo y columnista de este programa, Martín Bermúdez, para ver qué es lo que se trae hoy. Así que vamos a escucharlo atentamente y después hablamos. Le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani, Betty y a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Hoy voy a hablar poco en esta charla del tema quizás más importante, que es la intromisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la designación de miembros del Consejo de la Magistratura. El hecho es ese, simplemente. Estaba designado para ocupar un puesto el senador Doñate y la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un reclamo interpuesto por el humorista Luis Juez, que ya había sido rechazado este recurso en las dos primeras instancias, entonces recurrió a la Corte, donde por supuesto dijeron que el juez tenía que asumir el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, fíjense ustedes que uno de los ministros de la Corte Suprema, que es Lorenzetti, dijo que no iba a votar porque le parecía una intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Concretamente, la Corte ya ha perdido toda vergüenza, todo decoro, toda elegancia, porque estamos jugando instancias más que importantes. Y Luis Juez, que insisto, es un humorista triste, detrás de esa máscara de hombre chistoso, hay un tipo que ha dado saltos de un lado para el otro, con un gatopardismo absoluto. Vamos a dejar que avance en un lugar que puede ser crucial en todo el esquema decisorio de lo que viene desde ahora hasta el 2023, año en que van a ocurrir las elecciones. Ahora, esto es lo que pasó con la Corte Suprema y con el Consejo de la Magistratura. Pero si la Corte Suprema actúa así, imagínense hacia abajo, en esa especie de esquema piramidal que tiene la justicia. ¿Y quieren que les diga algo? Aquellos que se la pasan hablando de la república y que son republicanos y que ellos quieren la república, son justamente los que se pasan la república por sus partes y avanzan sobre los otros poderes, los que han decidido a toda costa hacer que la justicia sea su instrumento para ganar el poder y para desplazar adversarios. Y ahora más que nunca, porque ahora nos encontramos con que Cristina empezó a hablar. Cristina dio una señal muy clara en el acto de la UOM hace unos días, Pero ahora el 17 de noviembre va a hablar directamente, ya habla ella sola en el Estadio de La Plata. Cristina dio señales claras el otro día, una de ellas fue que está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer. Y lo que tenga que hacer implica incluso si tuviese que renunciar ella a ocupar un lugar protagónico. Fíjense qué curioso, el otro día el discurso de Cristina en la UOM fue un discurso de proposición, no fue un discurso de resentimiento. Fue un discurso de propuestas. Porque en realidad las verdaderas propuestas siempre están del lado de los que quieren gobernar para el pueblo, porque es mentira que tenemos una grieta. No hay ninguna grieta en la Argentina. El que diga que tenemos una grieta simplemente repite un cliché que le vendieron en televisión, que le vendió un malogrado y triste periodista mercenario. Y lo cierto es que, en lugar de verlo como una grieta, lo que hay que entender es que en la Argentina hay dos proyectos antagónicos, absolutamente antagónicos. Uno de esos proyectos es el de los tipos que han tenido el poder desde la época de la colonia, el de los hijos de almaceneros exitosos que fueron pagando campañas militares, comprando honores y títulos y desarrollando sus fortunas merced a los repartos de tierras que hacían entre los poderosos de ese momento. Y han mantenido posiciones de predominio y posiciones prebendarias desde esa época hasta ahora. Son los que gustosamente vivirían en un vasto territorio ocupado solamente por vacas, porque no les interesa otra cosa. Ya sabemos quiénes son, y sabemos mucho mejor quiénes los representan. Y del otro lado, con movimientos espasmódicos, si se quiere, con muchos, muchísimos errores, están todos los movimientos que pretenden lograr algo de justicia social. Una justicia social que ha tenido su máximo exponente, y es indiscutible, en Juan Domingo Perón, pero que ha tenido importantes protagonistas, como Raúl Alfonsín en su momento, que han tropezado con exactamente los mismos enemigos. Recuerden a Alfonsín en La Rural, abucheado y sin acobardarse, a pesar de que lo abucheaba toda la sociedad rural, el tipo dando su discurso. Y recuerden a Alfonsín en La Catedral. Recuerden a Alfonsín poniéndole el pecho a lo que fue la post-dictadura. La realidad, es que los mismos tipos que abucheaban en La Rural Alfonsín eran los tipos que habían sido funcionales a la dictadura. Y son los tipos a los cuales la justicia social no les interesa. De hecho, les molesta cuando se habla de justicia social. Son los que se ponen la bandera del trabajo cuando en realidad nunca han trabajado, cuando solo han vivido de sus campos y de la explotación de peones que tenían en negro. Entonces, ¿por qué hablar de una grieta? Yo no siento que haya ninguna grieta con la gente que piensa así. Yo no siento que haya una grieta entre la derecha, el fascismo de mercado, el neoliberalismo y yo. No hay ninguna grieta. Ellos piensan completamente distinto de lo que yo pienso. Yo miro a un pobre y me pregunto cómo puedo hacer para sacarlo de su pobreza, para incluirlo, para educarlo, para darle salud. Ellos ven un pobre y les molesta y se preguntan cómo pueden hacer para esconderlo. Por eso los invito a pensar cada vez más profundamente cuál va a ser el modelo de país que queremos, porque no hay grieta, no hubo grieta, no habrá grieta. Habrá dos modelos antagónicos que deben dirimir cada vez que hay elecciones. ¿Quién va a estar en el poder? Con una diferencia muy marcada. Cuando ha ganado la derecha, los partidos realmente democráticos, los movimientos realmente democráticos han aceptado ese triunfo de la derecha, y han acompañado, mal o bien han acompañado. Cuando ganan los gobiernos populares, la derecha es absolutamente golpista y destituyente. Entonces, cuando yo veo que la Suprema Corte es golpista, desde el vamos, porque está haciendo cosas que no le corresponden para llegar al poder de una manera que no es la adecuada, Cuando veo los discursos de odio instaurados en la gente, cuando escucho a la gente repitiendo cosas que le meten en la cabeza, sin el más mínimo rigor intelectual, sin ninguna inquietud por meterse, aunque sea en internet, a investigar, me preocupo y mucho. Miren, ayer leía a un conocido que decía, Alberto ahora se queja porque liberaron a los copitos son los miembros de esa banda que organizó el ataque, el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ¿no? Entonces decía, y Alberto se queja porque liberaron a los copitos, pero cuando él liberó a los 3.000 presos no dijo nada. Todavía siguen con esa idea en la cabeza, todavía siguen sin entender, porque esa es la cabeza que tienen. Ellos piensan que el Poder Ejecutivo puede avanzar sobre el Poder Judicial. Cuando fue la liberación de presos, mayormente en la provincia de Buenos Aires, fue respondiendo a una recomendación de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el mismo sentido, habían actuado también Estados Unidos, Italia y España, liberando presos. Alberto Fernández dijo que sí, que le parecía bien, eso es todo. Pero no pudo, no podía, no tenía la potestad de tomar ninguna decisión con respecto a esas excarcelaciones. Sin embargo, le han instalado en la cabeza a la gente que Alberto liberó a esos presos, como si hubiera ido él con la llave de las celdas a abrirle y los hubiera echado a la calle. Así se trabaja, con desinformación, con mentiras. Entonces, cuando viene un poco de aire fresco, porque aparece nuevamente el liderazgo de Cristina en escena, pueden ustedes o no gustar de Cristina. Puede que Cristina les resulte simpática o no, pero no se le puede negar sus condiciones de liderazgo. Y quiero cerrar esta charla con ustedes parafraseando a un gran amigo que dijo el otro día, después del discurso de Cristina, después de haberlo escuchado: fue un vaso de memoria y una jarra de futuro. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, y como siempre, Martín Bermúdez en su columna dice cosas tan acertadas que es muy importante escucharlo para poder discernir y aprender lo que él dice, ¿no? Yo digo, Cristina va a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué será lo que tiene que hacer? Lo que todos queremos, me parece. Bueno, ojalá. Bueno, tenemos una visita importantísima hoy en la radio, en el programa. Muy buscada. Muy buscada, es muy difícil encontrarla, la encontramos. Difícil, pero apareció. Apareció, es la figurita difícil y con esto llenamos el álbum, ¿no? Jefa del PAMI, Mariela Lorente, buenas noches. Hola, buenas noches, Diego, para vos, Dani y toda tu audiencia. Bueno, estamos acá para preguntarte, a ver, ¿qué es lo que está haciendo el PAMI? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cómo la gente se puede acercar a aquellos que todavía no están jubilados? ¿Cómo pueden saber, entre otras cosas, cómo obtener su jubilación? Porque hay mucha gente que no tiene ni idea. Tenemos una amiga que tiene 61 años y dice, no, yo no me puedo jubilar, ¿es así? Retomamos un poquito. Justamente el otro día que hablábamos ahí con los compañeros de trabajo en la oficina, que veíamos que en la comunidad, en la sociedad, como que ahí no saben si somos, ¿qué es PAMI? Nos hacen muchas consultas también de ANSES, que nosotros redirigimos a los trabajadores de la JUDAY más cercanas, Cosquín o Cruz del Eje, pero PAMI es una obra social. Una vez que ya están jubilados o pensionados, se acercan para poder tener las prestaciones médicas y o sociales que tiene nuestro instituto. Nosotros, desde que asumió esta nueva gestión, nos tocó redirigir un montón de recursos, porque uno llega con unos planes, con un proyecto para llevar adelante los destinos del instituto, pero a los pocos meses teníamos encima la pandemia. Entonces, algo que vivimos, ¿no?, mundialmente, pero sobre todo acá en Argentina, que llegamos con un gobierno nuevo, como te decía recién, con un proyecto para llevar adelante a través de PAMI, sin embargo tuvimos que redirigir todo, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino también todos los que son las prestaciones que llevamos adelante. Y no fue nada fácil, pero ahora ya saliendo de ese mal momento, creo que se hizo con mucho esfuerzo y pese a que nos duele a todo, ¿no?, los fallecimientos que hubo durante la pandemia, esto podría haber sido peor quizás con otra gestión. Entonces el balance hacia adelante es que aprendimos muchísimo, me parece, ¿no?, desde la solidaridad hasta que se pudo ver que desde lo privado, lo personal, no se podía llevar adelante, ¿no? Que siempre es comunitario y a través de la solidaridad. Vamos a tener un poco de memoria y vamos a ver cómo el gobierno anterior que manejaba PAMI, y si vos estabas en PAMI y eras jubilado, tenías que pagar los medicamentos. Eso es una gran diferencia. Ahora el jubilado no paga los medicamentos, no tiene que elegir entre qué pastilla va a tomar o si va a comer o si va a pagar la luz. Es otra clase de prestaciones y otra clase de sensibilidad a estos gobiernos que siempre son populares o peronistas o como quieran llamarlos, pero son los gobiernos que nos dan derechos y nunca olvidemos que los gobiernos de derecha son los que nos quitan. Totalmente de acuerdo con vos, Diego. Nosotros estamos en permanente comunicación con los prestadores, ya sea los médicos, las farmacias y demás, y siempre hablamos de esto, ¿no? De que hace 4 años atrás, un afiliado nuestro iba a la farmacia a preguntar cuál era el medicamento más barato que era el que iba a poder tomar, digamos. Y no es lo mismo tener un vademécum con 170 medicamentos gratuitos que tener que juntar un puchito de dinero para poder acceder a la salud, ¿no? Que sabemos que es un derecho. Eso no se debe olvidar, porque uno después se olvida y dice, ah, este gobierno es un desastre. No es un desastre. O todos los gobiernos son iguales, como nos decían hoy. No todos los gobiernos son iguales. Hay gobiernos que te sacan los derechos y te sacan los remedios, y hay otros gobiernos, como este, que en un momento complicado te dan medicamentos gratis. Y aparte, debemos acordarnos también que en el gobierno de Macri, vamos a decirlo directamente, no había pandemia, no había guerra y tampoco habían medicamentos gratis. Sí, sí. Porque después sí, nos olvidamos. Coincidimos nuevamente. Además, estamos muy contentos todos los trabajadores del instituto y trabajadoras, pero sobre todo creo que nuestros afiliados y afiliadas, que es que después de 50 años, porque PAMI cumplió 50 años, nuestros afiliados dejan de ser rehenes de algunos efectores, porque antes PAMI era un sistema capitado, o sea, el médico, la clínica, el especialista, cobraba, vos te atiendas o no te atiendas. Y ahora nuestros afiliados y afiliadas tienen la libertad de elegir. ¿Qué significa esto? Que pueden elegir a cualquier médico que sea prestador de PAMI para hacer todas sus consultas de especialista y todo lo que es diagnóstico por imágenes. Que a veces uno parece una soncera, pero de verdad es fundamental para poder acceder a turnos mucho más rápido, para una mejor atención y sobre todo para seguir sumando prestadores al instituto, que desde hace muy poco también el Policlínico de La Cañada, bueno, se sumó, o sea que ahora ya tenemos especialistas en Capilla del Monte. Ajá. ¿El gobierno municipal tiene alguna incidencia en el funcionamiento de PAMI? No. PAMI pertenece, si se quiere, al gobierno nacional. En realidad es un instituto que está intervenido, ¿no? Desde hace 50 años, desde que nació, tuvo una intervención. Pero sí, digamos, sus responsables en las diferentes instancias es por voluntad política del gobierno nacional. En algunos lugares se puede trabajar mucho mejor que seguramente que en otras localidades. Nosotros acá en Capilla del Monte estamos en contacto permanente con el secretario de Salud, el doctor Gerardo Guerra, como así también quien se encarga del área social del hospital, que es Carlos Bracamonte, bueno, y ni hablar que con Fabricio Díaz. Siempre están bien predispuestos, digamos, a que podamos resolver en conjunto lo que necesiten nuestros afiliados y afiliadas, que lo vimos en la pandemia cuando tuvimos, ¿no?, que vacunarnos, digamos. Y está bien lo que dijiste, porque la gente se olvida y no hace bien la diferencia entre ANSES y PAMI. PAMI es la obra social y el ANSES es todo esa maquinaria que hace que uno se pueda jubilar. Son dos cosas totalmente diferentes. PAMI empieza a actuar cuando vos ya estás jubilado. Sí, sí, ANSES también es como la columna vertebral, digamos, de todo lo que es prestaciones sociales, si se quiere, ya sea desde jubilaciones, pensiones, a lo que hoy es revolucionario, como la asignación universal por hijo, que es uno de los derechos más hermosos que nos ha dado Cristina. Una pregunta, ¿cuántos socios de PAMI hay acá en Capilla, más o menos, se sabe? Afiliados y afiliadas, sí, creció muchísimo con la pandemia, ya que es un pueblo turístico, que por ahí algunos tenían su casita para venir un fin de semana o en verano, y con la pandemia ya decidieron ser pobladores de Capilla del Monte. Creció, la verdad que teníamos de 3.000, creció a 3.700 afiliados, y nosotros también abarcamos todo lo que es Punilla Norte, desde Los Cocos, digamos, hasta Escoba. Y en zona rural también hay muchos afiliados y afiliadas, que en total sumaría casi 4.000. Claro, y aparte uno tiene que pensar que como las obras sociales están subiendo tanto, pero tanto los precios, ¿no?, que la gente ya directamente no los puede pagar, entonces va a PAMI, va a la parte social nacional. Sí, vos sabés, Diego, que nos pasa mucho que por ahí afiliados a otras obras sociales, por en donde trabajaron, digamos que les corresponde otra obra social, que se llegan mucho a nuestra oficina a preguntarlos si se pueden cambiar o no a PAMI. Eso también es un trámite que se hace en ANSES, no todos pueden cambiarse, digamos, a nuestra obra social. Uh-huh. Pero también cabe destacar, ¿no?, que la obra social más grande de Latinoamérica, ninguneada durante muchísimo tiempo, ¿no?, donde decíamos, pero PAMI no paga, ¿viste? Y decís, o sea, ahora que uno lo ve desde este lado, desde adentro, sabemos que PAMI sí paga, que tenés una cobertura total, que estamos siempre atentos a lo que precisan nuestros afiliados y afiliadas y a los veteranos de guerra, pues nosotros también cubrimos a los veteranos de Malvinas, que también es como un honor enorme trabajar. Aquí hay bastantes, ¿no? Sí, acá hay muchos veteranos de Malvinas. Aprovechamos para mandarle y esos saludos. Viejitos que están solos, por ejemplo, ¿qué ayuda le da PAMI cuando no tienen familiares? Yo sé que les dan alguna ayuda, a veces les mandan acompañantes a sus casas o tiene algún geriátrico propio de PAMI, o PAMI paga un geriátrico o ayuda. Sí, nuestro instituto es la única obra social que cuenta también con prestaciones sociales. Entonces, ¿qué abarca? Desde el mal llamado bolsón, el programa alimentario, hasta la hogarización, los talleres en los centros de jubilados. Nosotros vemos que la salud... ¿Se están dando bolsones ahora? Sí, desde que empezó la pandemia hicimos un convenio con ANSES donde ya no se recibe el bolsón con mercadería, sino que los afiliados y afiliadas que están inscriptos, que tienen esta prestación, reciben un monto de dinero en la misma caja donde cobran sus haberes. Pero sí, es algo que ¿y ellos está vigente. Gastan ese dinero? ¿Tienen una tarjeta especial o no? Yo había escuchado algo, no sé si era en Buenos Aires. No, capaz que eso es la tarjeta alimentar, que también del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Pero bueno, en sintonía un poco con eso, no es a través de una tarjeta, sino es un monto fijo de dinero que se les deposita en la cuenta y ellos compran la mercadería que quieren. Y nos ha pasado mucho también este tiempo, también con la territorialidad de vivir Capilla del Monte, que siempre digo, no sé si estamos en Springfield o en Macondo, que muchos nos dicen que fue súper beneficioso, pues ellos pueden elegir qué comprar con esta alimentación saludable, o no solamente el bolsón, que sabemos, nos guste o no, que por ahí tiene alimentos como polenta, arroz, aceite, y dice, no, yo ahora, mira, me compro fruta, o me compro verduras, o me... Y eso eligen. También pueden elegir, tal cual. Bueno, vamos a hacer un corte, vamos con dos canciones y volvemos con Mariela para que nos termine de contar cómo cuáles son las novedades de PAMI, y esperamos que venga a visitarnos muy seguido durante estos años que vienen. Así va a ser. Si lo dices, tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Es tan temprano y te apuren las horas. Ya no mires atrás. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó. Yo no mires atrás. No mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz. La luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aporta. Distancia que te aporta. Te aleja de tus sueños. Te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Bueno, y acabamos de escuchar a Luis Alberto Spinetta con Ya no mires atrás, y justamente en el corte estábamos hablando que para mí la Argentina es un país de extremos. Hay gente que tiene muchísima plata y no sabe qué hacer con ella, que podrían ayudar, y hay otros que, pobrecitos, no pueden comer, no pueden pagar sus cosas. Y hay un personaje, ¿cómo se llama? Hasbulla, que lo vimos en televisión, que estuvo en el Gran Rex, estuvo con Rial. Es un como una cosita chiquitita, como un enanito que tiene 20 años y lo único que hace es gritar. Ni siquiera habla en castellano, porque habla en ruso. Entonces no se entiende nada y la gente paga 18.000 pesos, 9.000. O sea, cada uno tiene derecho de gastar su plata en lo que sea. Y cuando le hacían hoy los reportajes a las personas, decían, ¿pero qué hace? No sé qué hace, vengo a ver qué es, como si fuera un monstruo. Pero bueno, yo pensaba, una persona que gasta 18.000 pesos, lo que se puede hacer con 18.000 pesos, lo que se puede ayudar a otros con 18.000 pesos, así que me parece que es un mundo tan, pero tan injusto, ¿no? Pero bueno, es así, es este mundo, es el que nos toca vivir y es el que tenemos que tratar de cambiar. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo PAMI? ¿Cómo una persona, un socio, se dice afiliado, si quiere pedir un turno, cómo tiene que hacer? Me dijiste también que había caminatas. Betty, nuestra compañera de radio, que ahora no está porque está cuidando a su hija, sale a hacer las caminatas de PAMI, así que siempre nos cuenta que está contenta y de paso mueve un poco las piernas porque no necesita. Sí, bueno, contesto las dos preguntas. Todo lo que quieras. Sí. Para atenderse en PAMI, para acceder a las prestaciones o lo que necesiten información de nuestra oficina, pueden sacar turno a través de la aplicación de PAMI. La verdad que es hiper fácil usarla y desde ahí puedes gestionar muchísimas prestaciones. Si no, sacas un turno a través de la página o llamando al teléfono fijo, que es 03548-481-389. Para PAMI es gratuito y es abierto a todos o solamente gente de PAMI, porque por ejemplo, si yo quisiera ir que no soy de PAMI, ¿puedo pagar e ir? No, porque es gratuito. O sea, las prestaciones médicas son para los afiliados y afiliadas de PAMI. Y las prestaciones sociales y los talleres también son para afiliados y afiliadas que tienen que ser de nuestro instituto. Ajá. Un poco que vos me preguntabas esto de Betty, no solamente es una afiliada, sino es una clienta. Es como, claro, no se pierde una y me encanta, pero aparte transmite una alegría y una esperanza. Betty, me fascina. Justamente te consultaba porque hoy tuvimos una caminata con algunos talleristas de las actividades preventivas del instituto y me llamó la atención que no, claro, que no estaba Betty. Betty viene acá y dice, hoy fui a folclore, mañana voy a caminar, mañana hago esto. Y le digo, pero Betty, ¿cuándo vivís? Bueno, vive haciendo cosas, dice que está bueno. No se puede hacer todo, pero lo que uno le guste lo puede hacer. Dice que baila también. Sí, está buenísimo. Hay muchos talleres gratuitos porque creemos, ¿no?, que el envejecimiento activo y positivo mejora la calidad de vida y promueve la salud integral. Esos los talleres nosotros ahora en diciembre ya cortamos y retomamos otra vez en marzo. Y mucho calor en verano, ¿no? Sí, pero ahora vamos a tener Plaza PAMI, que Plaza PAMI también es una nueva prestación del instituto, se va a llevar adelante en San Esteban, que está acá cerquita, también con unas actividades más para el verano, digamos, con atención de un puesto sanitario, con merienda saludable y demás. Pero esto sí les va a interesar a quienes están escuchando, que llega fútbol para todos en los centros de jubilados, así que se van a poder acercar ahí a ver los partidos de la selección. Y también está bueno, PAMI. No, yo pensé que todos los viejitos jugando al fútbol, yo me imaginaba, sí, yo esos que juegan al tenis. No llego, no yo tampoco. No, pensé que había que jugar al fútbol, no. Está bueno, fútbol para todos. Digo, en el mes que empieza el mundial, que estamos todos enloquecidos, que a qué hora juega, que esto y que el otro, bueno, va a haber ahí pantalla. Habrá una sede para ir a ver. Sí, en los centros de jubilados, el centro de jubilados de San Esteban, centro de jubilados de Capilla del Monte. Y la otra novedad es que también regresa después de la pandemia y ya que hemos pasado por todo lo malo, comienza la alegría de Turismo PAMI. Así que vuelven otra vez los viajes gratuitos para los afiliados y afiliadas. Que... Y no gratuitos, porque yo me acuerdo que eran muy baratos y cuando estaba... No me acuerdo, ese señor grandote, ¿te acordás que murió, que era presidente? Sí. ¿Te acordás? Nosotros lo íbamos a ver hace mucho tiempo Y él siempre nos invitaba, y había gente que nosotros conocíamos que hacían los viajes pagando, y encima pagando era muy barato, así que... No sé cómo será eso, porque desde el instituto promovemos la gratuidad de estos viajes, pero haciendo un alto, digamos, a lo que es PAMI, este fin de semana estuvimos en Embalse y averiguamos, pues, quedé enloquecida y maravillada con los hoteles como hay en Chapadmalal y en Embalse, que son siete hoteles. Y bueno, ahí mi compañero Damián averiguó los precios. 2,000 pesos por día, pensión completa. Desayuno, una ganga, almuerzo, cena. No existe. Impresionante. Como lo de Di Stéfano, $2,000 para dormir en un domo. Domo. No sé. ¿Eso en dónde? En Pueblo Encanto. Ah, este chico Matías que viene. Sí, que... Si yo tuviera que pagar eso, sería un desencanto, ¿no? La verdad es que me pareció muchísimo. Pero hay puedes asistir a varios lugares, nos dijeron. Me gustaría hablar con alguien que supiera bien y que pasara los precios, porque la verdad que estamos escuchando y quedamos impresionados por los valores. Sí, por lo que contás, sí, pero bueno, ya lo dijiste vos, cada uno gasta su dinero. Claro, lo que quiere. Sí, sí, aparte uno camina por Capilla del Monte y se siente que está como en Europa, porque son todos rubios ahora, ¿no? Vienen de Estados Unidos, el otro día fuimos a llevar a unas amigas allá y parecía que estábamos en Holanda. Impresionante. Pero lo más sorprendente fue que nos dijeron que estaban sorprendidas de la limpieza de Capilla del Monte. Ah, sí. Y que ellos donde viven, que uno dice, ay, está en Estados Unidos o vive, no sé, en Canadá, dicen que hay mucha suciedad, que luchan mucho contra todo eso, contra lo ecológico. O sea que las personas, la gente padece, a veces también gobiernos neoliberales como lo es Estados Unidos, y también nuestra amiga de Canadá nos decía que como acá en Argentina, ellos también tienen los mismos... El sistema de salud es parecido. El sistema de salud es parecido, entonces por ahí se atrasan un poco en hacerte una radiografía, pero se lo hace el Estado. Y en Estados Unidos padecen, nada, porque no pueden, todo lo tienen que pagar. No, nos decían que en Los Ángeles, en San Francisco, hay gente que le dicen zombies de calles enteras, que los tienen ahí, el gobierno no se ocupa y esperan que se mueran. Después cuando se mueren los retiran los cuerpos, ¿sí? Pero es enorme la cantidad de gente que hay por mucha droga. Por lo menos eso acá no se ve. O sea, que, y cuando dijeron que Capilla era limpia, yo dije, bueno. Siempre comparado con, claro, que no, pero está bueno también que con Estados Unidos. Con la parte media llena de. Pero está bueno, porque uno siempre piensa que Estados Unidos es mejor que nosotros y no es así. No, nunca nosotros somos bárbaros. Desde que llegó Perón, sabemos que otra Argentina, Perón, es posible y que siempre va a ser mejor, seguro, que cualquier parte, seguro, del mundo. Seguro, seguro. Bueno, Mariela, tus últimas palabras en este programa de hoy, porque vas a volver. Siempre volvemos. Quisiera una información, que es que PAMI tiene un asistente virtual, WhatsApp. Hoy en día todos usamos WhatsApp. Si quieren agendar el número es 1143-703-138. PAME el asistente virtual y está a las 24 horas respondiendo todas las preguntas. Vamos a repetir el número, despacito. 11, sería característica de Buenos Aires, 437-03-138. Muy bien. Para mí ha sido muy grato que hayas venido después de tanto tiempo. Mariela, ¿cuándo vas a venir? Bueno, ya vino y van a volver. Y vamos a contarles que vino acompañada como guardaespaldas también, ¿no? Con cara de malos, pero nada, no quieren hablar. Vinimos con todo el equipo, le digo yo, de prensa y amor. Sí, buenísimo. Así que bueno, van a volver y van a seguir dando todos los datos y todo lo que la gente necesita para estar en PAMI. Y recordamos, aquellas personas que se quieran jubilar no tienen que ir a PAMI, tienen que ir a ANSES. Y vos me decías que tenías una persona a que se la podía llamar. No te pido que des el teléfono en este momento, pero una persona que pueda guiar a aquellos que necesitan jubilarse. Sí, paralelamente con la gestión de PAMI, bueno, quienes me conocen, soy una militante política y social. Desde ese lugar nosotros estamos gestionando los operativos interministeriales de ANSES que vienen a Capilla del Monte y a Punilla Norte. Y también desde ese lugar, por ahí podemos consultar en ANSES a compañeros y compañeras que trabajan en ese organismo si necesitan algo. Bueno, y otra pregunta, que esto es más privado, ¿y las chicharras volverán a cantar? Las Chicharras, mira, esto es una primicia. Ah, mira. Fidel Pelliza 21 ya tiene casa nueva. Ah, mirá. Y pronto se viene la re-inauguración. Qué bueno, ahí estaremos. ¿Ya se están reuniendo allí? Los miércoles por la tarde estamos y todos los sábados en jornada solidaria, porque es una casita en Comodato que le robaron hasta los caños del agua. Así que imagínate hacer todo de nuevo, solo queda la estructura. Así que estamos los sábados y los miércoles. ¿Dónde es entonces bien la dirección para ir? Fidel Pelliza 21, entre Jujuy y Mendoza. ¿Y el día? Ah, la casita donde están las cosas que... Claro, los bolsones de la UTT. Ah, qué bueno, se necesitaba que volvieran las chicharras, que volvieran a cantar. Igualmente nunca nos fuimos, estuvimos con un chicharra móvil, medio en las plazas, en espacios y demás, pero siempre bueno, está bueno tener chicharra, la casa chicharras propia. A veces están enterradas, escondidas bajo la tierra y después aparecen, ¿no? Así, y sí, cantando al sol. Y se hacen notar. Cantando al sol como Mariela. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Agradecemos, está muy buena la presencia de PAMI en las radios para que los afiliados se enteren, porque muchas veces uno no se entera de lo que pasa. Así que, bueno, muchísimas gracias a los cuatro que han venido. La nombro a Mariela porque es la cabeza visible, la jefa de PAMI, como dijo. Responsable. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, gracias a Dani, y bueno, un abrazo. Y a Betty que está... Y a Betty, sí, volvé, Betty. Hoy no le ponemos falta, pero a veces llega tarde y tiene media falta. Mirá cómo la manda al frente. ¿Viste? Se la mando. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Y ahora nos estamos yendo y nos vamos a ir con una entrevista que hiciéramos en el primer programa a Silvina Garré, nuestra madrina del programa. Pero antes quiero agradecer a Forrajería Uritorco, a Oishi, Cafetería y Heladería, Stafirula, Verdulería, Dietética Vivero, Alfajores Achalay, Zucchero Dreams, Colchones y Somiers, Librería Nahual, 891 Todo Pileta, La Casita del Arte en San Esteban, en Artística, una Artística Nueva en Ruta 38 y el cruce con San Esteban, y a Las Berenjenas Encantadas de Lola, 3548-601700. Increíbles de lo ricas que son. Nos vamos y dejamos en entrevista. Buenas noches, Daniel. Bueno, Diego, buenas noches. Mariela, un gusto tenerte con nosotros. Estuvimos cuando vos te iniciabas, o un poquito después, y bueno, vemos tu crecimiento y vemos tu compromiso, que siempre es con el mismo amor que al comienzo, y eso me parece emocionante. Y destacable, bueno, hay ¿no? que apoyar a personas que trabajan con ese corazón y que se comprometen con el pueblo, ¿no? Es así. Y digamos que no hay mucha gente comprometida con el pueblo como Mariela. Así que Mariela, te votamos. Ahora ya tiene secretario, así que... Claro, ahora tiene secretario. Nos vamos entonces con Silvina Garrey. Nos encontramos este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio muchas voces. Nosotros tenemos una madrina del programa, así que vamos a pasar una canción de nuestra madrina y después vamos a intentar comunicarnos con ella. Así que Daniel, vamos a pasar la canción de nuestra madrina, después le decimos quién es y cómo se llama la canción. Vamos a hablar con nuestra amiga y querida madrina y bueno, vamos con la canción. Parece un animal salvaje, preso en una jaula de neón. Él solo busca estimularse para poner en marcha el corazón. No te olvides de mí. Dorado y temeroso por los bares, buscando una razón para vivir. Ensaya una actuación que lo disfrace para no andar desnudo por ahí. No te olvides de mí. Puedo verte desde la ventana y perderte en un mar

Transcurre en el destino de los ojos.